Muchacha, deja esos pensamientos que a ti te matan. Que se me quiere partir el alma cuando te miro. Yo soy tu sombra, soy tu calor y soy tu esperanza. Por eso cada paso que des yo estaré contigo. Mientras yo viva te estoy queriendo con frenesí. Y un testamento ya estoy haciendo hacia tu favor. Cuando yo muera estás amparada siempre por mí. Para que sepas que yo sí soy de buen corazón. Mientras yo viva te estoy queriendo con frenesí. Y un testamento ya estoy haciendo hacia tu favor. Cuando yo muera estás amparada siempre por mí. Para que sepas que yo sí soy de buen corazón. No pienses tanto, vive tranquila, vive feliz. Y pon cuidado en esta parodia que dice así. Todo lo que yo trabaje, todo es para ti. Tú eres quien tienes derecho, todo es para ti. Lo que guardo aquí en mi pecho, todo es para ti. El amor que es lo más grande, todo es para ti.